¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, desde el sur de España, para todo el mundo. Literalmente, porque nos escuchan desde todos los sitios. Saludos de Alfonso Saborido por aquí y de los compañeros que se encuentran con nosotros al otro lado. Ya abro los micrófonos. José Luis Muñoz, Manuel Jiménez del Barco, Joaquín Barroso, David Chacón, José Luis Espí y Gloria está en el público. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Y un cielo bonito, ¿no? ¿No estáis mirando el cielo últimamente? Sí, como siempre. No, pero digo con el tema de la conjunción, que se están separando. Sí. Pero sigue estando muy bonito Venus y Júpiter. Uh-huh. Y Marte también. Sí, ya. Marte se ve por la mañana, lo veo yo. Y aparece cada vez más temprano por la tarde. Yo este martes he estado en el Pinar de la Algaida y en San Lucas haciendo unas observaciones a partir de las 6 de la mañana. ¿Y cómo se puede observar astronomía desde un pinar? Porque estaba en la parte del final de la Algaida. Bueno, presupongo. En el santuario donde está el santuario de Nuestra Señora de la Algaida, en la parte final, hay una especie de explanada y hay un descampado grande. Porque presupongo que usted fue al pinar a hacer astronomía, digo yo. Pero ya te he dicho, es al final de hice bastantes observaciones. ¿Sí? ¿Cómo está aquello con unos prismáticos de 20x60. ¿Y cómo está aquello de contaminación lumínica? Pues no, pues un cielo bastante bastante oscurito, ¿eh? Pudiera favorecerse muy bien la observación astronómica. Para que la gente que nos escucha, estamos hablando de la desembocadura de Guadalquivir. Efectivamente. Y precisamente a las 6 de la mañana no solamente estaba yo viendo precisamente cúmulos globulares y unas cuantas nebulosas, sino también aparecían varios barcos en la lejanía, pasando por el Guadalquivir rumbo al puerto de Sevilla. ¿No molestan los faros allí, como el de Chipiona, por ejemplo? Hombre, si se está muy lejos, se está a 9 kilómetros del casco urbano de Sanlúcar. Ah. O sea, lo que es el municipio de Sanlúcar es un municipio muy alargado, ¿no? Y mientras el casco urbano de Sanlúcar está en un extremo, el Pinar de Algaida está en el otro extremo, muy cerca de la frontera con el municipio de Trebujena. Ah, ya me situo yo. Bueno, pero vamos, muy cerca también, prácticamente a unos 80 o 100 metros de lo que es el río, del cauce. Porque desde aquí, desde Jerez, se ve el faro de Chipiona, Y de Zaluca también. ¿Te acordáis de Moravita, Se veía sobre todo del paseo marítimo, que constantemente se ve a lo lejos, ¿no? Soy un enamorado de los faros. Yo posiblemente pida traslado y pida una plaza de farero. Me encantaría. Cada vez hay menos. Sí, porque son todos automáticos. Todos automatizados. Yo todos los días voy precisamente andando por el paseo marítimo, lo veo precisamente en la parte de la punta. Yo, lo que es la... teniendo el faro, un Mercadona al lado y mi conexión a internet, soy más feliz del mundo. ¿No? Recordemos, el faro de Sipiona es el más grande, el más alto de España, ¿eh? Y el segundo más grande del mundo. A ver si la presidencia se digna un día y organiza un acto para ir a verlo. ¿No? Tiene que ser la presidencia. Hombre, claro, aquí el presidente es el que tiene que hacer las cosas. ¿Quién lo va a hacer? Y además usted tiene su sueldo, que para eso le pagamos. Ah. Y... Pero Lito, ya precisamente quisiera poner eso, el caso de la Galgaída, como un posible sitio para observación, ¿eh? Para Magallanes. ¿Eh? Se observa. ¿Y de humedad cómo está? Humedad, por lo menos el martes a las 6 de la madrugada no existía humedad, no había prácticamente. Está al lado del mar y del río, no creo que sea. No, humedad cero, ¿no? Tendrá que haber. Está muy cerca del río y del mar. Sí. Sí, un pinar. Hombre. Y encima cerca de la, el río, Guadalquivir, del ahí. Río y del mar. Pues. Hombre, si es que estamos usando ya casi peches del nuevo sitio de observación, precisamente por la humedad, que nos impide ver bastante. ¿En la suara? Sí. No, pero ayer el pinar del Gaide estaba muy oscurito eso, ¿eh? Todo muy oscuro, muy oscuro. No negamos de que esté oscuro. Es la humedad, no, el problema. Sí. El problema es si vamos a poner por lo menos, por lo menos, y vamos a ver unas hermosas nubes. Por lo menos estaba, no había humedad. No, bueno, pues... El martes a las 6 de mañana no había humedad. Desde luego, al lugar. Grano. Tenemos una pregunta, uh-huh. Que nos han hecho a través de, creo que el correo, ¿no? Sí. Parrilla 84. Que bueno, por el antiguo canal de la agrupación. Este, también no, se ha referido a nosotros por Twitter y nos dice: os escribo para haceros unas preguntillas. Esto cada vez se parece más consultorio Elena Francis, pero astronómico. Y nosotros no mentimos, nosotros somos realmente los que somos, no somos una señora, somos lo que somos. Perdón que me hago. Os escribo para haceros unas preguntillas y a ver si la podéis contestar en el programa. Es sobre Júpiter. Y eso que he escuchado y he leído algunas veces, que es una estrella fallida o una casi estrella. La esponja del micro me da alergia. ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que iba para estrella y se quedó un gigante gaseoso o cómo es? ¿Podría convertirse algún día en una estrella por alguna causa, natural o artificial? Dios y la Virgen del Carmen quiera que no. Si esto pasara, ¿qué implicaciones tendría para nosotros la Tierra? Ahí está. ¿Y qué pasaría en el resto del sistema solar? ¿Se convertirían en habitables algunos sitios? ¿Estaríamos aquí si Júpiter se hubiera constituido en estrella en los principios del sistema solar? Un saludo, artistas. Artistas va por ustedes. Vale. Gracias por lo de artista. Menos mal que no he dicho un saludo, maestro. Ahí, maestro. Que a mí me ha recordado una película. Te lo dije cuando mandaste el correo, digo, me recuerda una película. Claro. Que lo de por alguna causa natural o artificial, yo en cuanto lo vi la causa artificial ya estaba pensando en lo que todos estamos pensando, 2010, Odisea 2. Bueno, vamos por partes. Primero, en realidad Júpiter sí es lo que se le llama un gigante gaseoso, pero primero... Con el paso del tiempo se ha estado ya delimitando mucho mejor el paso de lo que es un gigante gaseoso a una estrella. Hasta hace poco, no me acuerdo ahora mismo la fecha, los tipos espectrales de estrella acababan en el tipo M. Pero se ha incluido lo que se llaman ahora las enanas marrones. Enanas marrones no son literalmente estrellas, pero sí tienen algún tipo de reacciones nucleares en el núcleo, pero no son estables como las que de las estrellas normales. Para que Júpiter llegara a ser de este grupo de enana marrón, le faltaría 13, aumentar 13 veces su masa. Las enanas marrones estarían entre las 13 masas de Júpiter y las 80, ¿vale? Ese es el intervalo de masa que tienen las enanas marrones. Hay de dos tipos: las que superan las 13 masas de Júpiter tendrían una temperatura en el núcleo de unos 100.000 Kelvin. Esa temperatura de 100.000 Kelvin provoca la fusión del deuterio, pero no del hidrógeno. Entonces, cuando se le acaba el deuterio, se apaga. Digamos, se comprime porque deja de emitir esa radiación hacia afuera. Se comprime un poquito el diámetro del planeta o enana marrón, digamos, y se estabiliza y va perdiendo temperatura como pierden todos los objetos que son más calientes que el medio. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaría en consumirse el deuterio? No tengo esa cifra, pero supongo, o sea, que la vida de esa estrella, bueno, de esa pseudoestrella, ¿no? Sí, de ese, digamos, corazón caliente, ¿no? De esa corazón caliente, estrella, ¿cuánto, ¿no?, dura? ¿Cuánto dura? No he conseguido datos, pero sí, otro nivel que sería si la masa de ese cuerpo supera las 65 masas de Júpiter, ya aparte de consumir deuterio, consume litio. Ya fusiona litio. Entonces, a partir de ahí, podemos tener una barrera entre las 65 masas de Júpiter y 80, en el que no hay ni deuterio ni litio. Si un cuerpo ha colapsado con la masa suficiente para hacer estrella desde un principio, como el Sol, primero consume el deuterio muy rápido y empieza al ciclo protón-protón, que es el ciclo estable de la estrella. Ese reacciones nucleares del centro de la estrella provoca que el calor se transporte por convección. Eso hace que el litio no llegue al núcleo. Por lo tanto, no llega a consumir litio. Es curioso que una estrella como el Sol tenga litio, pero una enana marrón no la tenga. Y no es por temperatura, sino por el digamos, la dinámica que hay dentro de la estrella. La convección, la corriente de convección es circular. Es circular, pero circular, y es un bucle cerrado. Sí, un bucle no cerrado. Le permite entrar al núcleo y fusionar el litio. Entonces, el Sol tiene litio, pero una enana marrón no tiene litio. Porque no tiene corrientes de convección, el litio cae hacia el núcleo, hay temperatura suficiente y fusiona el litio. Y se queda sin litio. Entonces, la prueba para que hay ahora mismo en astrofísica para detectar si una estrella es puramente una estrella o una enana marrón es si tiene o no tiene litio. Si tiene litio, es estrella, y si no tiene litio, es enana marrón. Se llama la prueba del litio. Y eso se puede averiguar precisamente por el espectro. Por el espectro. Espera, es que he estado distraído escribiendo. ¿La prueba del litio está llena? No, litio. Litio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, litio, cesio, francio. Todo. A partir de 80 masas solares ya se puede considerar estrella. Entra. Pasa de hidrógeno a helio. Entra unos primeros etapas de inestabilidad. Entra en el ciclo protón-protón, que se llama, el ciclo estable de fusión nuclear. Empieza a formarse y ya helio, el Sol, por ejemplo. Sí. ¿No? Y ya, como siempre, dependerá de la masa de la estrella. Ese ciclo dura más o menos y puede continuar a otro ciclo, como ciclo del carbono, del nitrógeno, del oxígeno. Eso ya es el límite de Chandrasekhar, ¿no? Hasta limite, ya lo más de brutal. Entonces, Júpiter, primero, dejémoslo claro, es un gigante gaseoso. Se le llama estrella frustrada porque la verdad es que a escala de masa conseguir, se puede pensar, 13 veces la masa de Júpiter son mucho, ¿no? Pero, verá, tampoco se ha quedado tan lejos. O sea, es una está lejos de ser estrella, pero lo suficiente como para, digamos, con entidad poderle decir estrella frustrada. La segunda parte de la pregunta, ¿qué pasaría si se hubiera hecho? Bueno, primero, si se puede o no se puede convertir por algún motivo, por algún mecanismo, en estrella. Se la adhesiona material, como por ejemplo, a estas imagínate alturas, por ejemplo, ya no. que el sistema solar se envuelve en una nebulosa, empieza a absorber materia, empieza, ¿no? Sí, podría chocar con una nebulosa perfectamente. Pero para que la nebulosa entre dentro de del interior del sistema solar, tiene que primero evitar el viento solar, que está afuera, sobre la nube de Oort. Una nebulosa no es lo suficientemente densa como para penetrar en el viento solar. Entonces, seguro que no es suficientemente densa. No, que va. Bueno, sí, una nebulosa de esa puede formar un cúmulo de estrellas. Perfectamente. Pero cuando está colapsando, cuando es nebulosa, la densidad de una nebulosa es... Y aunque tuviera una energía cinética muy elevada, por ejemplo, tampoco. Yo lo veo muy complicado que una nebulosa se cuele cuando se está creando la estrella, se produce la ignición, se limpia el espacio alrededor precisamente de la presión de la radiación. Y ese límite sigue habiendo, aunque en esos momentos aparece esa explosión, con el transcurso del tiempo sigue habiendo una barrera fuera. Sí, pero heliopausa. Sí, pero cada heliopausa, ¿no? Sí. Sí, pero tampoco tiene la potencia que tenía en un principio. La potencia de la heliopausa actualmente es mucho menor que cuando el CEF, que se creó el sistema solar, menor. Yo creo que es de ciencia ficción, es muchísimo menor. Esperar que una nebulosa entre dentro del sistema solar interior, porque prácticamente Júpiter está en el borde entre el interior y el exterior, y que Tiene mucha masa, sí. Sí, pero es que una nebulosa que va a aglomerar 13 veces la masa que tiene Júpiter. Lo veo muy complicado. Bueno, pero a la larga. Bueno, claro. Pero si fuera más o menos a la larga. Yo no veo mecanismos naturales. Un choque simultáneo de varias nebulosas. De uno en uno. No os dais cuenta, pero lo que estamos escuchando, os montáis uno encima de otro, no se entiende. De acuerdo. Bueno, ¿y el choque simultáneo de varias nebulosas? Son de bola, ¿no? Más de ciencia ficción, más de ciencia ficción todavía, ¿no? Todavía más de ciencia ficción, ¿no? Tú lo que quieres es que nos pase algo, ¿no? Pero es que la Vía Láctea está lleno de nebulosas. La Vía Láctea es muy grande, muy grande. Las nebulosas están muy separadas, hay mucho espacio entre nebulosa y nebulosa. Sí, pero también están las nebulosas oscuras, que no son pocas, desde luego. El viento solar está para algo. Después, creo. Si quiere, hablamos de los objetos supermasivos, esos que dicen que vienen hacia nosotros. Sí, también traigo. Bueno, si entonces, métodos naturales, yo creo que no habría. Para eso tendríamos que remontarnos las primeras etapas del sistema solar en la formación, y que por algún choque hubiera acumulado en las primeras etapas, todavía cuando estaba acretando material, cuando estaba acumulando, que hubiera tenido un encuentro cercano con otro planetoide, pero ya a estas alturas de madurez del sistema solar, no creo que haya mecanismo para aumentar 13 veces la masa de un planeta. Sí, es demasiado grande. Después comentaba, métodos artificiales, 2010. Odisea 2. El monolito, ¿no? Que se multiplica. Empezar, ¿no? a multiplicarse un monolito, un ente llamado ente monolito. Extraterrestre, ¿no? De dimensiones 1 por 4 por 9. Y que, ¿no? Y que aquello, el cuadrado de 1, 2 y 3. y que pase algo extraño. Un significado universal, ¿no? Como dice la película, ¿no? He intentado un significado universal, pero no se ha conseguido. Un sistema planetario con dos estrellas, si se hubiera llegaba a ser Júpiter por alguna de esas razones al principio, una estrella, pues probablemente nosotros no estaríamos aquí. El sistema solar interior... todo el material lo hubiese parado para una estrella a otra. Probablemente tampoco, se hubiese formado ningún planeta. Algún planeta de los demás masas del interior, tipo Tierra-Venus, probablemente. A lo mejor podríamos estar aquí. Pero Mercurio, Marte, todos los pequeño, el cinturón de asteroides y los exteriores, bueno, la estructura entera habría cambiado, porque por ejemplo los exteriores que ahora son Urano y Neptuno no eran exteriores al principio. Sí, sí. Migraron por una resonancia. Si ese planeta no hubiera sido planeta sino estrella, no habría resonancia, quizá no se hubieran formado los otros grandes planetas gaseosos y probablemente rocosos a lo mejor quedaría uno o dos. Y si se hubiese formado, la fuerza de marea gravitacional entre una estrella y otra hubiese expulsado precisamente del sistema. Exactamente, cualquier. Hay simulaciones por ordenador acerca de formaciones de estrellas binarias, ¿eh? Sí, pero ahí lo bonito que sería un amanecer con dos soles como un Tatooine. Hombre, eso no tiene precio. O la escena final también de 2010 que aparece. Pitch Black, ¿no? Júpiter también. Brillando. Pitch Black, ¿no? También. La película como de Lucifer le llamaban, ¿no? Sí, Lucifer. Lucifer. Así estrella... que, bueno, probablemente es también cierto. El correo viene diciendo. Comentando que si el planeta Júpiter era una estrella frustrada y también hay otro. Otra frase hecha que tiene también cierta aviso de realidad, que es que nosotros no estaríamos aquí sin Júpiter. Entonces, porque absorbería precisamente todos los asteroides, ¿no? Que son los despojos primero, de la formación del sistema solar. Júpiter limpió el sistema solar interior y después provocó el bombardeo tardío masivo que probablemente haya hecho que haya vida en la Tierra. El bombardeo tardío masivo. Porque trasladaba la materia orgánica, ¿no? Toda el agua que hay en la Tierra. Y la materia orgánica. Y la materia orgánica, pues probablemente que venían algunos pedacitos. O sea que prácticamente yo diría casi que le debemos la vida a Júpiter tal como es. O sea que no cambie. Toda el agua que existe actualmente en el planeta viene precisamente de los cometas de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper en este caso. Y también estamos aquí con una evolución de miles de millones de años, porque Júpiter limpia de asteroides. Todo lo que venga gordo se lo atrae él y no cae en los planetas interiores. O sea que. Bueno, algunas extinciones masivas sí ha habido, ¿no? Como el caso de los dinosaurios, ¿no? Pero bueno. Si Júpiter, en vez de 5, hubiera una catarata de planetoides chocando contra la Tierra. Con 12 o 13 extinciones masivas no hay Dios quien evolucione. Quien progrese, ¿no? O sea que. Este sería el escenario, ¿no? Digamos, un sistema solar bonito con dos binarios desde fuera, pero vivir dentro probablemente... Sí. Estéticamente sí, pero en sentido práctico no. Lo que no sé yo si esos planetas que se han descubierto algún sistema planetario, un sistema exoplanetario en que las dos estrellas estén en el interior y los planetas estén rodeando ambas estrellas. Ambas. No tengo datos. Sería espectacular, ¿verdad? Se podría hacer el caso de que diera una órbita. ¿Binarias se han descubierto? Sí. ¿Con binarias? Sí, con un sistema doble y un planeta. Sí, eso ya lo he leído varias veces. Se ha dicho el planeta de Tatooine, ¿no? Sí. Pero tendría que estar muy juntos, ¿no? Muy juntos las dos estrellas. Claro, o podrían dar una órbita en cada sol. Una órbita en este, se van para el otro. Bueno, una órbita en cada sol. Nada impide que una estrella esté orbitando alrededor de otra bastante cerca. Haciendo ocho del planeta, una órbita en cada sol. Sería un poco complicado. Bueno, pues todo más o menos sería lo de la historia de Júpiter. Y sí, es verdad, es un gigante gaseoso, pero estrella frustrada le faltaría todavía. Demasiado pequeñito. Demasiado pequeñito. Bastante. Bueno, señor Spi, dígame. Si a usted no le importa, ¿tenías preparado astrofotografía? Ah, sí, tenía preparado hoy, que la semana pasada se me quedó en el tintero por el fragor de las discusiones que hubieron aquí, ¿no? Usted tiene más de 30 años, ¿no? Yo tengo más de 30. Porque ya los tinteros no se utilizan. No, son frases que quedan para frases hechas. Porque usted utilizó tintero alguna vez, ¿no? Yo no ni, que yo recuerde, ¿no? No, ni esto. El tiralíneas no lo utilizó nunca. El tiralíneas, no. Yo tenía un Rotring ya. Tú ya es Rotring. Ah, moderno, bueno. La comunidad. Yo sé un Rotring. La comunidad. Por fortuna, porque la tinta me hubiera sido frustrante. La comunidad valenciana siempre estuvo más avanzada. No, porque yo cuando te hablo de Rotring, yo estudiaba en Granada, o sea que de comunidad valenciana nada. ¿Pero en el instituto no dibujabas con tinta? Pero yo en el instituto estaba en Granada. Ah, también en Granada. Yo estudié en Granada. Entonces en tú eres de Granada. Desde primero de BUB estaba yo en Granada. Bueno, pues eso, pues traía yo mi sección, y cuando una sección no da tiempo, lo que sea, pues queda para la siguiente, no hay ningún problema, ¿no? Bien, pues yo traía dentro de la sección de astrofotografía El capítulo de hoy es sobre la montura, cómo colocar una montura ecuatorial, al ser posible, para poder hacer fotografías con ella. Como siempre, la casa de la fotografía se empieza por los cimientos, lo que más pega al suelo, y lo último es lo que más despegado está del suelo, ¿no? Trípode y demás, ¿no? Bien, pues para poder hacer fotografía astronómica, nuestro material tiene que tener una serie de requisitos importantes. Primero tenemos que tener una montura ecuatorial, que nos pueda seguir los objetos de manera automatizada con sus motores. Para lo cual necesitamos dos cosas: tener suficiente precisión en el guiado, en que la siga a la estrella con suficiente precisión, y al ser posible, porque hoy en día ya prácticamente lo traen casi todas, precisión en la localización de los objetos. Con lo cual te facilita mucho el tema de hacer fotografía, porque si la montura ya tiene un sistema GoTo o GoTo, como lo solemos llamar, que te localiza el objeto, es importante, porque la mayoría de las veces cuando empiezas a hacer la fotografía tú no estás viendo lo que estás fotografiando, hasta que ya procesas un poquito o haces un poquito de exposición más larga, ¿no? En fin, lo que nos interesa hoy es el cómo colocar la montura, ¿no? La montura en estación. Lo primero que hay que poner es el trípode, tiene que estar nivelado respecto del suelo. Como sabéis, el trípode lo usamos, las tres patas del trípode son móviles, puedes subir y bajarla. Normalmente la montura, la parte central, tiene un nivel de burbuja que se supone que está bien calibrado. Normalmente dicen que no, que el que viene ya de fábrica no está muy bien calibrado, tienes tú que tocarle un poquito. Vamos, yo el mío, por ejemplo, no lo he tocado nunca, me fío de él. Un nivel de burbuja, el típico nivel de burbuja redondito, con una burbuja en el centro, y tienes que intentar colocar la burbujita en su centro moviendo las tres patitas, porque el suelo no suele estar nunca donde lo ponga regular, sea en el campo o sea en una azotea, siempre tiene cierta inclinación por el tema de agua. Y eso es muy importante, porque si no está paralelo la base de tu montura al suelo, o sea, paralelo no, horizontal respecto del horizonte, pues entonces a la hora del guiado te produce esa mínima deficiencia, te produce pues unos errores grandes a la hora de hacer fotografía de larga exposición. Bueno, ya tenemos nuestra montura nivelada, perfectamente horizontal, independientemente de la inclinación del suelo. Pues montamos nuestra montura, y al ser posible montamos ya todos los aparatos que debemos montar para hacer la fotografía. La cruz de eje, los telescopios, que suelen ser siempre por lo menos dos, y la cámara, las contrapesas, todo, porque lo siguiente que hay que hacer es equilibrar y contrapesar. En la montura, como el telescopio pesa lo suyo, la cámara pesa lo suyo, si pones el ocular de David pesa todavía más lo suyo. Un kilo de ocular, ¿eh? Pues entonces kilo, hay que... El motor está preparado para que funcionamiento, o sea, son motores paso a paso, 12 voltios, no son grandes motores de gigantescos ni nada de eso, y entonces la montura tiene que estar perfectamente equilibrada. Y equilibrarla es que tiene por una parte los telescopios y todo el aparataje, guías fuera de eje, buscadores, etcétera, y por otro lado tiene las pesas. Entonces tienes que equilibrarlo perfectamente para que no tenga ningún par hacia ningún lado, ¿vale? Tanto en el eje de ascensión recta como de inclinación. Cuando lo has conseguido calibrar, que normalmente eso se aconseja siempre, los astrofotógrafos siempre se aconseja hacerlo en casa, como se suele decir, en seco, como se suele decir, ¿no? En seco. Sobre entonces, no por la casa, sino por la luz. Por la luz, tú lo haces en casa. Se ve muy bien. Y entonces, con cinta aislante, con algún tipo de rotulador indeleble, ¿vale? Pues haces una marquita y dices, aquí va la pesa 1, aquí va la pesa 2, de manera que después, cuando vas a montarlo, todo te resulta mucho más fácil, ¿no? Estar haciendo pruebas y pruebas, ¿no? Bien, pues tenemos nuestra montura equilibrada y contrapesada, ¿vale? Lo siguiente es alinear a la polar. Por regla general, las monturas ecuatoriales llevan un buscador polar, que no es nada más que un pequeño telescopio que está solidario con el eje que mira hacia la polar, el eje de ascensión recta, y a través de él miras y suele tener una figura litografiada con la con un círculo y un círculo más pequeñito donde ahí debe de ir la polar. Sabéis que en el centro del norte no está la polar, está desplazada un poquito. Suele tener otras figuras alrededor, como por ejemplo Casiopea. En nuestro hemisferio lo tenemos fácil, tenemos Casiopea y la Osa Mayor, para tú más o menos saber en qué postura debes de colocar. Este telescopio, intrascopio se llama también muchas veces, buscador polar, tiene que estar también colimado como las demás ópticas. Si no está colimado, estás mirando un sitio que después no es realmente lo que donde deberías de mirar con el resto de la óptica, y produce unos errores que se llaman error de cono. Cuando dices colimado, ¿qué? Hay que colimarlo, que significa que la óptica por donde miras está justamente en el centro del eje óptico del tubo por donde estás mirando. Eso es colimar. Sí, igual, vale. Que colimar un buscador, colimar un telescopio. Sí, se han alineado perfectamente el telescopio pequeñito con el telescopio grande. Con el grande y con el eje. Y con el eje. Eso es la colimación. Bien, una vez que tenemos nuestro buscador polar en marcha, pues lo que hay que hacer es colocar la polar en su sitio. Para colocar la polar en su sitio hay varios métodos. El más sencillo es el que trae el propio buscador polar, que tiene unos círculos graduados donde tú colocas la hora, la latitud del lugar, la longitud del lugar, y entonces una vez que colocas todas esas ruedas que tiene, que a simple vista parece bastante complicado, pero después no lo es tanto. Colocas el ángulo que tiene que tener la polar respecto del norte exacto. Una vez que tú tienes el buscador de la polar colocado para esa hora, para esa fecha, para esa latitud y longitud, mira a través de él y ya con los mandos que trae finos de altura, que es la latitud del lugar, y de azimut, que es derecha e izquierda, colocas tu polar en el agujerito ese que trae ya para ella, y entonces supone que ya está la montura puesta en estación a la polar. Hay otro método más fino, hay que tardar mucho más tiempo y hay que dedicarle más tiempo. Esto la gente lo hace cuando tiene una montura puesta en un sitio fijo. Porque si vas al campo a echar una foto, no vas a estar hora y media poniendo el buscador a la polar. Simplemente lo haces un poquito más fácil. Y es el método, hay muchos métodos, uno que se llama método de la deriva. El método de la deriva consiste en que tú colocas la latitud del lugar poco más o menos, mirando al norte con una brújula, y después, para ponerlo fino, hacer lo siguiente. Para ver el azimut exacto, apunta el telescopio hacia una estrella que esté cercana al ecuador. ¿Vale? Cercana al ecuador dentro de más o menos 5 grados, y también cercana al meridiano del lugar, más o menos 5 grados. Lo sigues, alineas al ser posible, si tienes un retículo, si miras por un ocular con un retículo, pues mucho mejor, para ver hacia dónde deriva la estrella. Y entonces te fijas en la deriva en declinación, olvidas la de ascensión recta. Si la estrella deriva hacia el sur, es que la montura está demasiado al este, la tienes que corregir un poquito. Si deriva hacia el norte, la montura está demasiado al oeste, la tienes que corregir un poquito. Y así hasta que lo clavas en ese eje. Para el otro eje, que es el de la altura, lo que haces es que apunta el telescopio con un retículo iluminado a una estrella cerca del ecuador, ¿vale? Y cercana al horizonte este, lo más cercana posible, muy, muy bajita, menos de 20 grados. Hacer el seguimiento y miras a ver hacia dónde deriva. Si la deriva en declinación deriva un poquito al sur, es que la montura apunta demasiado abajo, la tienes que subir un poquito. Y si deriva al norte, es que está muy alta y tienes que bajar un poquito. Y así vas probando y probando y probando hasta que no deriva nada, ni en declinación ni ascensión recta, con lo cual lo has clavado ya, si no lo muevas, para siempre. Por eso se hace para los que tengan un observatorio, como nuestro amigo Miguel, ¿no?, que tiene su telescopio fijo. Ese método no lo utilizamos nosotros para, como sabéis, para hacerlo una fotito, o sea, eso, un rato que para hacerlo vayas, de una noche de observación, un trabajo de mono. Tienes que estar una hora haciendo ahí derivas y cosas. Bien, hay programas que nos ayudan, hay programas que nos ayudan, por ejemplo el WCS, que es un programa al cual tú conectas tu cámara web o tu webcam o tu cámara fotográfica CCD, y entonces paras los motores, calcula hacia dónde deriva, y el programa te dice para dónde tienes que mover la ascensión, o sea, el azimut y la altura de tu telescopio. digamos que es una corrección digamos asistida, como el método de la deriva, pero asistida por ordenador. Más cosas, bueno, ya llegamos al momento que por mucho que tú impongas tu montura en estación, equilibrada, a la polar y todo, pues siempre tiene algún defecto, porque los engranajes tienen defecto, tienen alguna holgura, algún defecto propio del seguimiento, y tarde o temprano, si quieres hacer fotografía de larga exposición, pues tienes que utilizar autoguiado. Y autoguiado no es nada más que nada menos que tener un telescopio o otro tipo de óptica, ahora os diré cuáles hay, para que haga el seguimiento y otra para que haga la foto. Por la que hacer el seguimiento, le manda información a los motores a través de tu ordenador para que redirija y reoriente y compense estos fallitos que tiene la montura, por muy bien que la hayas puesto, y tengas exposiciones perfectas de 5, 10 o 15 minutos. Para autoguiado hay tres formas, y es autoguiado a través de un telescopio en paralelo, que tú lo puedes poner, tu telescopio principal y uno al ladito en paralelo con el tuyo, y por ahí guías, y por el principal haces la foto. Otro tipo es el guiado con guía fuera de eje, que es un instrumento óptico que se le coloca entre medio de la cámara y del como si fuera un prisma, entre la cámara y el telescopio se le coloca la guía fuera de eje, y tiene un pequeño prisma fuera de eje, en una esquinita, por donde le llega luz, y a 90 grados pones la cámara de guía, y a partir de ahí guías a través, y te hace falta solamente un telescopio, el principal. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, si trabajas con filtro, este método es muy malo, porque el filtro hace que no encuentres estrellas guías, porque se oscurece mucho el cielo, por ejemplo, ¿no? Con la guía fuera de eje. Pero te ahorras un segundo telescopio, por ejemplo, que tienes que ponerlo, tienes que contrapesarlo, etcétera, etcétera. Y el último de autoguiado es autoguiado con la propia cámara CCD. La cámara CCD, hay algunas que tienen dos chips, ¿vale? Uno el principal y otro el de guiado, y con una sola cámara, un chip se encarga del guiado y otro chip se encarga de la fotografía, como las famosas SBIC ST9 y ST, me parece que 10. Hay algunas que tienen doble chip, con uno guías y con el otro fotografía. También tiene el mismo inconveniente que la guía fuera de eje. Si pones un filtro hidrógeno alfa, pues para el chip pequeñito, que es el que tiene que guiar, pues te quedas sin estrellas brillantes a la vista, a no ser que tengas exposiciones muy largas, ¿no? Bien, pues con todo esto, pues es lo que hace falta para empezar a hacer fotografía, ¿vale? Con todo esto y el equipo preparado, ya podemos darle a hacer nuestras tomas, que ya será el próximo capítulo, enfocar. Primero vamos a enfocar y veremos el próximo capítulo. Enfocar, que también se pasa un buen rato, y hablaremos de las máscaras, Harman, de las Batinov y todas esas cosas para enfocar. Una preguntita. Dígame. Si tienes un sistema de autoguiado, sea fuera de eje o sea con doble CCD o lo que sea, ¿te compensa hacer una buena puesta en estación? Sí, siempre. Siempre sí. Hay que esmerarse, digamos, sí, en la puesta en estación, digamos, tradicional, mecánica, de poner... La montura en su sitio con la deriva la menos posible, o te puedes fiar de las correcciones del software para que con un, digamos, alineado así, más o menos, pues rapidito. Te diré porque la experiencia me lo dice, porque lo intento hacer. Cuando yo voy a observar al campo y voy con vosotros o saco el telescopio del patio de mi casa, hago una alineación polar burda, es decir, miro por el introscopio, digo aquí mismo, más o menos ahí, ya está, y no me preocupo mucho. Porque para una observación visual, el guiado es bueno, tiene el sistema GoTo, que te va siguiendo las estrellas, poco más o menos, y al cabo de 5 minutos de estar observando una cosa, mira y sigue estando allí, o sea, desplazado un poquito, pero sirve. Yo digo, ¿así mismo servirá para el autoguiado? Pues no, porque resulta que la corrección que tiene que hacer es tan grande que pierde la estrella, la pierde. El cacharrito dice, pong, sale una especie de alarma, una cosa allí que dice, no found star, no, ha perdido la estrella. Entonces, el guiado tiene que ser, el guiado tú le tienes que dar a tu mando de tu orden, el sistema go-to de tu telescopio, en la parte de autoguiado, que tiene un apartadito, un menú, a 0,5 y a 0,25. Esas son las correcciones que hace. Con lo cual, si no está suficientemente alineada, no fino, fino, fino, fino, como el método de la deriva, pero bastante bien. Sí, sí. Con el 0,5 que tiene corregillas, ya se si le supera ese umbral, claro, de 0,5 de corrección, ya pierde la estrella. Pierde la estrella y te quedas sin, o sea, guiado. Siempre hay que esmerarse. Sí, lo más posible. El guiado lo más posible, aunque tengas, ajá, aunque tengas el autoguiado. El autoguiado no es la panacea, es decir, la dejo caer así, ajá, como el que deja, sí, caer una tienda de Carlón y a observar. No, no. Hay que hacer. Hay que perder su cuarto de hora, 20 minutitos haciéndolo bien, uh-huh, y dejarlo medianamente fino, puesto en estación y puesto el equilibrio a todo lo que hemos dicho, y la estrella polar en su sitio según la hora, según la fecha, y etcétera, etcétera. Okay. Y entonces a partir de ahí sí puedes hacer autoguiado. Y ya te aguanta con esas pequeñas correcciones que te hace la camarita, uh-huh, si te aguanta los 5 o 10 minutos que tú quieres estar haciendo la foto, ¿no? Okay. Pues ya el próximo día que traigamos, que no sé si será el próximo jueves, o dentro de dos, dependiendo el tiempo que tenga, pues traeremos ya el siguiente paso que de empezar a hacer foto, que es el enfoque. Enfocar, que como sabéis, pasa un ratito muy bastante largo, porque dice así, no, menos, no, más, no, y no acabas nunca de y ver a veces enfocar. Frustrante. Y frustrante, muy frustrante. Pues no encuentras el foco, ¿eh? Hablando del próximo jueves, el próximo jueves hay. ¿Perdón? ¿Por qué? Hablando, ¿no es que como hablaba acerca del próximo jueves? Sí, ven, el próximo jueves vendré. No sé si traeré lo del enfoque, pues pero venir sí. General. Pero huelga general para los trabajadores, ¿no? ¿No? Esto es una ONG. Como, vamos, es como queráis, pero esto nosotros no. Nosotros aquí no trabajamos, disfrutamos. Claro, venimos a relajarnos un poquito, sí, y a charlar de nuestras cosas. Esto no somos una organización no gubernamental. Bueno, hacemos una pausita y ponemos música, ¿vale? Un poquito, y para descansar un poquito la lengua aquí, ¿eh? Venga. Uy, un velociraptor está por aquí dando vueltas, ¿eh? Tened cuidado, tened cuidado. Eso es lo que pasa en la radio, cuando uno le da el botón y no sale la música. Tiene que decirme una tontería para que no se quede esto en silencio. Si fuera la televisión, poner una cortinilla minuto musical, un documental, pero aquí no. Bueno, pues ya abrimos los micrófonos, hablar como la. Oye, ¿cómo se llamaba el bicho ese que era más grande que el tiranosaurio? Que está en la tercera película, ¿cómo era? Ah, sí, uno me acuerdo. Yo me hago un lío con las. Un bicharraco gigante. ¿Carnívoro? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, se traga uno con teléfono y todo móvil. Sí, que va el teléfono pitando de toda la película. Lo encuentran en la susodicha. De sí, posición. Exacto. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo era? No sé, Saurus. Era Saurus. Sí, seguro. Vamos. Pero, la familia era. Y era terrestre o marino. No, hombre, era terrestre. Terrestre. Pero también se metió en el agua también. Sí. Sí. La tercera es la de los pajarracos, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, saludamos con mucho cariño a nuestro amigo Edgar, desde México, que otro día se llevará un buen susto. Y a todas las personas porque nos escuchan desde aquí, desde México, ¿no? Uh-huh. Un saludo. Ha habido un terremoto y le pregunté, y parecía mentira, ¿no? Pero que tú le puedes preguntar a un tío de México, desde Jerez, Quillo, ¿cómo estás? Pues mira, pues no pasa nada, el susto y punto, ¿no? Bueno, y le contesté, digo, pues prepárate, que seguro que tiene que salir alguien diciendo que el fin del mundo, bla, bla, bla, bla, y de eso no va a hablar Lito, ¿no? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo ya sí? Me deja aquí tirado. Hombre, había visitado páginas web en el que avisaba de que hoy precisamente, hoy. No especificada hora del este, ni hora del Pacífico, ni hora de... pero que hoy iba a haber un mega terremoto. ¿Hoy? ¿En dónde? Hoy. Bueno, todavía no terminaría. No especificaba... Bueno, sí, sí, había uno que incluso se atrevía a especificar que iba a ser por las Islas Aleutianas. Ah, bueno, pues allí no vive nadie, ¿no? Sí, las que están, la hilera de islas que hay debajo de Alaska. Sí, pero que ya hay terremotos cada dos por tres. Zona muy, sí, es una zona muy... Sí, pero es que este era un mega terremoto. En el Pacífico hay todos los días terremotos de 6. Las Aleutianas forman parte del cinturón de fuego, vamos. Hay muchas... Ahí si no hay... Aplicaciones para Android, supongo que para el iPhone lo habrá también, que te dicen en momento real dónde están los terremotos... Cuando se producen, ¿no? Mm. Pues bueno, la causa de que alguien predijera este terremoto era que, por lo visto, había una alineación planetaria, e incluso no solo una alineación, sino que pasaba un cuerpo... masivo por la constelación de Leo y hacía un tirón. Yo interpreté, la única manera científicamente que abordo estas cosas es que una masa o un alineamiento planetario lo que hace es un tirón gravitatorio. Uh-huh. Y como ya estoy hasta los cojones, dilo, sí, eso se puede decir. De estas paparruchas, digo, voy a un programa, voy a traer números. Traiga números. Que la gente con los números encima de la mesa sepa lo que la influencia de un alineamiento planetario. Pues venga, ¿vale? Vamos a ver, venga. Vamos a dejar entonces las cosas en su sitio, sacar de esto. Sí, porque es que ya esto, vamos, ya esto era de risa, que si porque Marte esté en la misma dirección que Urano y Neptuno, va a tirar de una placa tectónica. Como que no. Entonces, bueno. Tú sabes que te estás metiendo en camisa de once varas, sí, y que te va a crear mucho enemigo. Ahora me meto porque traigo aquí los números. Venga. Me puedo meter. He utilizado la teoría de gravitación de Newton. Ah, sí, ¿vale? Famosa y conocida. ¿Vale? Sí. Si alguien me dice que... Digamos ley. ¿Sí? Ley. Digamos ley. Es que el otro día tuvimos un problema. Sí, con... sí, ley. Ley. Bueno, pues he calculado para las 22 horas, o sea, de hace una hora menos 10. ¿Empezamos el programa? Cuando empezamos el programa, son las posiciones... Y distancias, bueno, distancias, diez, y masa, bueno, la masa es la misma... 10 horas local española, de la noche, cuando hacemos, sí, el programa del 22, ¿no? 22 de marzo. Con nuestro programa de simulación del cielo. Perdona, hora local de la península. Hora que local España de la también península. Hay otra hora que es Canarias. Para calcularle la distancia a la que se encontraba cada planeta. Después, como para meterla en la fórmula de Newton necesito su masa, pues calcularle, sacarle por libros o por página web la masa de cada planeta y la distancia que se encontraba, ya digo, a las 10 de la noche, hora local española. Los números, pues, por ejemplo, Mercurio. Bueno, como están en la distancia están en kilómetros y la masa en kilos, porque las unidades que tengo que poner para la ley de Newton, ¿no? Eso provoca, si se, para no decir los números que por los exponentes tan largos que tienen, nadie se va a dar cuenta de si son grandes o son pequeños. Ese problema tienen los números exponenciales. Termino diciendo que he agrupado en la constante de gravitación universal G, 667 por 10 elevado a la menos 11 newton partido por metro cuadrado, con la masa del planeta dividido por la distancia a la que está al cuadrado, para calcularle la G, la aceleración de gravedad que nos causa a nosotros, ¿vale? Bueno, pues Mercurio nos causa una 2,6 por 10 elevado a la menos 9 Gs, o sea, una mil millonésima de G. O sea, dos mil millonésimas de G. Venus, un grado más, mil millonésimas sería 100 millonésimas. Marte llega a las 3 mil millonésimas. Júpiter, una 10 millonésima. Saturno, ¿cómo es? Centena de millones. Bueno, millonésima. Cientos de millones. Bueno, no sé cómo es. ¿Y por qué no dices 10 elevado a la menos algo? Sí, y ya pero está, porque... Bueno, vale. Es que no lo quiero decir porque... Bueno, vale. Mercurio, 10 del orden del 10 elevado a la menos 9. Venus, 10 del orden de 10 elevado a la menos 8. Menos 9 son nanos, ¿no? Eso, mil millonésimas. Uh-huh. Nanos. Marte, del 10 elevado a la menos 9. Júpiter, del 10 elevado a la menos 7. Saturno, 10 elevado a la menos 8. Urano, 10 elevado a la menos 10. Neptuno, 10 elevado a la menos 10. Y los dos que nos influyen más, el Sol, 10 elevado a la menos 3. Y la Luna, 10 elevado a la menos 5. Eso es lo mismo. Eso que, es GES. G, eso es lo, o mismo sea, que decían cuando hemos hablado alguna vez de los horóscopos, de los planetas y los horóscopos. Dice que Marte estaba situado cuando dice, no, resulta que tiene más influencia gravitatoria la masa del médico que te atendió a tu madre que todos estos juntos, todos los planetas juntos. Bueno, para que os hagáis ahora, después de estos números, alguien no se habrá enterado de nada. Bueno, pues he cogido un coche, ¿vale? Un coche. Que pesa aproximadamente 1.300 kilos. Y lo voy a poner a la distancia equivalente que haga la misma aceleración de gravedad que hace el planeta, ¿vale? Bueno, pues para que un coche haga la misma atracción gravitatoria que Mercurio hay que ponerlo a 5,6 metros. ¿Vale? Venus, 1,8 metros. Marte, 4,7 metros. Júpiter, 70 centímetros. Menos de un metro ya. Saturno, 2 metros. Urano, 12 metros. Neptuno, 16 metros. Y ya el Sol a 3 milímetros. Y la Luna a 5 centímetros. decidme si vosotros con un coche a 5 centímetros o a 3 milímetros notáis que os pegáis al coche. Que te atrae, ¿no? Que te atrae. O sea, que notáis la fuerza de gravedad que tenga un coche de 1.300 kilos, por muy cerca que te pongan. Depende. En parado. Vale, no, pero depende. Si es un Ferrari, yo no sé por qué, pero... Me atrae. Si es un Panda, no. Es que la misma variación, por ejemplo, en las distancias Tierra-Luna, por ejemplo, ¿sí? O de la distancia en la órbita de la Tierra, la variación de la órbita de la elipsidad, ¿no? De la Tierra, hace que haya mucha más variación que en una alineación de estas. O sea, sí, claro. En el momento en que la Luna está un poco más cerca de la Tierra, hay mucha más gravitación tirando de las placas que en una alineación o en el momento que la Tierra está... El Sol es muy grande, entonces una pequeña variación en la elipse, que en enero estamos más cerca del Sol y en julio estamos más lejos. Esa variación es mayor. Si Neptuno está en oposición, claro, o en conjunción, o en cuadratura, o como le llamen ellos los de... Y ya termino con los números para no emborrachar. Supongamos una alineación. Quito el Sol y la Luna, que son los que más nos influyen. Como se habla de alineación planetaria, ¿no? Vamos a alinear todos los planetas al estilo de la imagen de... Lara Croft, esta que se veía Tomb Raider, ¿no? Pues si están todos juntos, lo que suma son 2/100 millonésimas de G, más que cuando no están. 100 millonésimas de G, o sea, totalmente despreciable. Pensar que hay una alineación y que va a haber un terremoto porque va a mover algo que puede mover Urano o Júpiter desde aquí. Ahora, si pensamos que Júpiter influye de otra manera, ya ahí me callo. Pero gravitatoriamente... Lo de compararlo con un coche me gustó porque digo, vamos a ver, ¿cómo notamos nosotros la gravedad al acercarnos a un coche? No notamos absolutamente nada. Habrá caso de ello, la fuerza más de la gravitación opuesta entre Júpiter. Diferente es lo que has estado comentando y lo que tú dices. La fuerza de marea no es fuerza gravitatoria en sí, es diferencia de fuerza gravitatoria, no fuerza gravitatoria. Eso sí lo sufrimos aquí en la Tierra, porque tenemos pasamos de tener gravedades altas a bajas por la alineación del Sol y la Luna. Esas diferencias sí causan que los líquidos, sobre todo, se muevan. Pero esas variaciones, en todo caso, y aquí son grandes, hombre, en Io son más, pero aquí son grandes, lo único que puede es mover son líquidos. Las placas no las mueven. Hay una cierta marea de tierra también, lo que pasa es que es tan pequeña que... Pero que no va a causar un megaterremoto. Claro, en el límite, a lo mejor... Una marea fuerte puede a lo mejor ser la gota que rebose el vaso que produzca a lo mejor un pequeño terremoto, porque tengo en cuenta que son equilibrios, puede ser un desencadenante, pero no el causante. Exactamente. Puede producir una pequeña, justo el desequilibrio que hace falta para que salte, para que se rompa una falla o para que una pequeña falla, pero vamos, nunca va a ser una alineación. Va a ser mucho más fácil que sea una marea alta, por ejemplo, de la Luna, una luna llena o una luna nueva que pueda producir algún efecto geológico. Mucho más que una infinitamente mucho más que una alineación planetaria. Así que, bueno, yo he intentado aclarar un poquito con números, aunque a lo mejor he dicho demasiado, pero es que hay algunos que están empeñados. Están empeñados que nos pase algo. Es que y no pasamos mal. Casi de una semana para otra que o si no es un cometa, es en una alineación, si no es un... Empezando desde el punto vamos a morir todos. Tarde o temprano. Sí. Ayer me enojaba mucho, porque es que yo creo que... No entiendo. Venía escuchando Radio Nacional y hablaban de la sequía. Bueno, pues hablan del problema de la sequía en la isla de La Graciosa, en Canarias, ¿no? Y en vez de hablar con un meteorólogo, me ponen a un señor que hace cabañuelas. Pero escúchame, la entrevista se la hizo el locutor como si fuera un científico. ¿Qué hacemos? Pues nada. Fíjate tú, sin ir más lejos, hace un rato venía yo para acá y tenía una emisora de radio puesta y escuché al locutor decir que este fin de semana cambian la hora, como hemos entrado en el equinoccio de verano, pues por eso te cambian la hora este domingo. Y el solsticio de otoño, pues ya... Pues eso. Como acabamos de entrar en el solsticio de verano, por eso cambian la hora este domingo. Por eso le decía el hombre tan pancho en la su emisora. Ese que tema... tenía no 40 no sé qué, era la emisora. 40. Lo tratamos cada 6 meses, claro. Pero, y además, a mí es muy recurrente porque para un sábado por la mañana es buenísimo, ¿no? Oye, esta noche te voy a cambiar la hora y ya está el programa hecho. Pues ya llama a la gente, ah, pues no me gusta, ¿no? Por cierto... Sí, no es más fácil decir, entramos en la primavera. Un inciso. Y ya está, y no tener que decir esa palabreja que lo que hace es equivocarte, claro, al que no sabe. Un inciso, ¿eh? Que escuchéis en Fronteras Radio, Fronteras Radio, para que solamente escuche este programa, no es este programa solo. Muchos más programas, ¿no? Y todos los sábados a mediodía estamos haciendo radioteatro. Ya llevamos 2 de los Quintero y todo, ¿no? Sí, ¿cómo sabes tú? Ah, pues no se entran, ¿eh? Te lo digo porque estamos el sábado, tenemos otra obra, el cuartito de hora, pero vamos a hacer un casting porque ya hay obras en las que necesito más de dos. Y hay una donde necesito un hombre que hable en acento castellano. creo no que, vale señalar. Que hay muchas papeletas. Que es una obra de López de Rueda que se llama Las Aceitunas. Aceitunita. Con que a lo mejor. ¿Aceituna? Te lo digo porque. Bueno, y Gloria para el teatro. Se te da el guión. ¿No te gusta el teatro, Gloria? No habla ni. Verlo a lo mejor. De oyente. Oye, ¿nadie se anima de aquí a hacer teatro? ¿Hacer radioteatro? O sea, sí, no es difícil, ¿eh? Tienes buena voz, Joaquín, ahí. El comendador. Es darte el papel. Normalmente, más lo bueno es que todas las obras están en YouTube, con lo cual tú ves la obra y lo ensayas y punto. ¿En directo? Pero bueno, pero es que tienes el guión delante, que no es salir al escenario. Eso lo haremos en el 25 aniversario de Fronteras Radio, que será en octubre. Entonces, teatro, ¿no? Teatro de verdad. A ver qué obra hacemos. Si Hamlet o una cosa así más. Yo quiero Hamlet. Cero, no sé. Bueno, pues. Lástima de cuestión. Pero en inglés lo vamos a hacer en inglés. No, eso es gibraltareño. Mira, lo podemos hacer en inglés, así. Como nadie se va a enterar. Es gibraltareño. Da igual lo que diga. En inglés inventado. Escuchadme, estaba yo curioseando mientras estaba ahí hablando de. Se lo enseñó antes a José Luis Muñoz. A mí me encanta el blog de Daniel Marín, Eureka. Lo visitáis. Por cierto, tuiteé ayer, que alguien lo vea en mi Twitter, ha saborido, un vídeo que ha sacado la NASA sobre la evolución de la Luna. Uh-huh. Ponerlo en internet, evolución de la Luna, origen de la Luna. Sí. Y es maravilloso, ¿eh? Sí. ¿La habéis visto, no? Sí, cosas más bonitas están tremendo, muy sacando. Bueno, ¿eh? Lo único, por ponerle algo, porque es buenísimo. Está muy bien hecho. Le echo en falta la creación. Eso, que empezara, yo me quedé que digo, empezara con la creación de la luz, con el pepinazo. Digo, la Tierra sobre, digo, ya aparece. Marte, ¿no? En la primera fotograma es ya la Luna enfriándose. Casi redonda, enfriándose con el color del lava. La teoría que no leí, la teoría más plausible es que es un trozo de Tierra, ¿no? Sí, mezcla entre parte del objeto que impactó sobre la prototierra y parte de la Tierra. De lo que desprendió la propia... Una mezcolanza, porque allí se fundiría todo y el pedazo que salió tendría parte de los dos objetos, no solo de la Tierra. Hablando de la Luna, siempre me surgen dudas. Es relativamente normal la distancia de la Luna a la Tierra comparada con la proporción de lo que es la Luna, que es bastante grande, ¿no? Comparada con la Tierra. No es normal. Es una Luna muy, muy rara grande, dentro sí. del sistema solar. Masiva, es única, sí. Es gigantesca. ¿Cómo? Dentro del planeta. Habla de uno en uno, que si no... Así que precisamente la Luna es muy masiva en comparación con su planeta de... Lunas del tamaño de la Luna, o sea, objetos que orbitan sobre planetas del tamaño de la Luna suelen estar bastante más alejados del planeta madre que nosotros. Sí, o sea, la Luna la tenemos relativamente muy cerca. Y eso, hay una diferencia de tamaño muy, muy grande también. Sí, sí. Y eso de que ya está alejándose. O sea, imaginaros las primeras... Al poco de enfriarse la Luna estaría cerquísima. Podríamos hablar de un planeta doble, ¿no? Sí, casi. Sí, el más del sistema solar. Plutón Caronte, ¿no? Es Plutón Caronte, que es más acusado todavía, pero esa proporción no es ya tan extraña cuando los cuerpos son pequeños. Oye. Cuando ya hay planetas del tamaño de la Tierra, es raro que haya una Luna tan grande. Ustedes que lo sabéis todo. Esta pregunta nunca se ha hecho en los 12 años que llevamos el programa, a los 13. ¿Cuál es la distancia mínima de la superficie de la Tierra a un objeto para que esté en órbita? Porque, por ejemplo, la Estación Espacial está en órbita. Está a 300 kilómetros, ¿eso vale? ¿O está en una órbita forzada? Porque hay que toquetearla de vez en cuando para que no se caiga. La distancia mínima no es una distancia clara. No la da, digamos, la velocidad que le des tú, sino precisamente la atmósfera que la frena. Claro. Para mantener la órbita tienes que evitar la fricción con la atmósfera. Tiene entonces, que estar fuera de la atmósfera. Tiene que estar a una altura suficiente. A una altura que esté ya más tenue, más liviana, menos densa. ¿Y por qué? ¿Por qué entra un objeto en órbita? Porque alcanza más de 11,2 kilómetros por segundo. Perdón. Simplemente. No entiendo. La velocidad de escape, ¿no? La velocidad de escape. Yo cojo un cohete y lo lanzo a más de 11 kilómetros de eso que tú dices por segundo y se sale. Pero yo digo, ¿por qué se queda dando vuelta a un objeto alrededor del planeta? Hay que darle el impulso en una dirección determinada. Pero que, aunque se lo des, si esa velocidad es menor, termina cayendo. Hay una velocidad mínima. Que para la Tierra son 11,2 kilómetros por segundo. Uh-huh. Y si... Tendría que haber una especie de equilibrio entre fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. ¿Y si el objeto viene desde el exterior? Lo que hace es lo que le llama el efecto tirachina, lo coge, hay una zona del impacto que... Vemos la mano, Olito. Entra con un ángulo, hay una zona en la que la Tierra lo atrapa, sí, pero si la velocidad es mayor que 11,2, termina saliendo. Entonces lo que hace al final es una desviación. Como cuando yo tiro un chino en un charco, en un estanque. Al contrario, la desviación es hacia adentro. No, ese efecto no habría una cosa natural que yo te podría decir que es parecido a algo. La captura y la desviación, lo que se llama en física un choque, porque eso es un choque, que los choques en física no tienen por qué chocar, sino interactuar nada más. Tienes que ver el dibujo y el... Digamos que no hay un efecto natural que se vea, porque como lo causa la fuerza de la gravedad, y para que la gravedad se vea tiene que ser un cuerpo enorme, no podemos hacer un experimento una manzana. O sea, a mí se me ocurre cuando tiras una pelota de golf y da justo en el borde y hace una corbata. Eso, lo desvía. Sí. Eso, lo desvía, sí. No choca del todo, no se mete dentro, pero se desvía para un lado. El mismo mecanismo que se utiliza para la asistencia gravitacional de las naves que se lanzan, por ejemplo, más allá de Marte. El Voyager, ¿no? Exactamente. Utilizan la gravedad de un planeta para coger velocidad, caer en el pozo gravitacional del planeta, pero a una velocidad más alta de la que caería, o sea, de la que necesaria para que cayera al planeta. Lo que hace es acelerarlo. Le quita energía de rotación al planeta, ganándola el cuerpo, el satélite o la nave, y la impulsa hacia el exterior, lo que ha usado más rápido, claro, una caída. Es mucha precisión, ¿sabes? Eso tiene que ir mucho con su... Sí, pero es bien un sistema, calculado, pero mira, es un sistema que tiene éxito. Válido, o sea, y el que se utiliza actualmente para los viajes, precisamente. Es delicado, pero se hace ya con bastante precisión. Se manda... En el caso del Voyager 2, por ejemplo, utilizó la asistencia gravitacional de Júpiter para llegar a Saturno, y de Saturno para llegar a Neptuno. Sí, y la que se ha utilizado más y parece que con bastante más éxito es la New Horizons, la que va a Plutón, que ha cogido una velocidad tremenda porque ha tenido, no sé si 7 u 8 asistencias gravitatorias, 2 con Venus, 1 con Mercurio, otra con la Tierra, otro. Después de tropecientas carambolas, ha conseguido una velocidad... Mercurio, luego de Mercurio a Venus, luego de Venus a la Tierra, luego a la Tierra y hace una aceleración tremenda. Va ganando cada asistencia, gana un poquito más, gana un poquito más. Hombre, el viaje es muy largo porque tiene que dar muchas vueltas, pero al final coge una velocidad de escape... Es que después tira recto para Plutón, se tarda, ¿eh? A Plutón se tarda como no vaya rápido. Tiene que estar las órbitas bastante... Calculadas, claro. Calculadas, ¿sabes? Claro. Para que la asistencia sea cada vez más. Bueno, estaba yo aquí mirando, se lo comentaba entre José Luis, para hacer el tema de la Luna, en el blog de Daniel Marín, Eureka, que se llama. Por cierto, saludos a la ciudad de Badajoz, donde Juan Luis, ya le va a cambiar el nombre otra vez, nos saluda, y también a Rosario, a Argentina, también nos escuchan desde allí. Bueno, pues... Tiene un artículo buenísimo, este hombre me encanta, porque yo no sé de dónde saca tanto conocimiento y tanta información, y además, nueva. El artículo que ha escrito ayer se llama ¿Cómo hubiese sido la primera huella soviética en la Luna? ¿Eh? La dirección es danielmarin.blogspot.com.es. Y bueno, la histórica huella de ¿quién? Armstrong, ¿no? No. Bueno, sí. La huella famosa de... No era de la foto no es de Armstrong. De Aldrin. De Aldrin. Uh-huh. Con lo cual, ¿quién hizo la foto? Armstrong. ¿O Aldrin? No, porque el pie no está ahí, ¿no? Por eso te digo, la puede hacer cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, pues... ¿os acordáis que tenía un rayado especial la bota del astronauta? Bueno, pues aquí... pone el modelo de bota soviética, que era totalmente distinto, y la huella del zapato pues era distinta. Pero me gusta mucho porque vienen otras imágenes de el módulo lunar ruso, que tendría un nombre y ahora no sé cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? ¿Lo sabéis? Creo que era Luna 1, Luna 2. Luna 3, ¿no? Creo que era Estoy buscando, Luna ¿no? Luna 3, creo que... Los Luna, ¿no? Módulo LK, lunar... Bueno, el caso es que es igual, es idéntico, ¿eh? Hablábamos de la película otro día, Apolo 18, está perfecto. La película os la recomiendo, es mala, pero los efectos especiales están muy... ¿Mala por qué? Porque un docugrama, ¿no? O sea, que... Se te queda corta. Le puedes sacar más... Al tema le podías sacar mucho más, pero empieza de una manera y termina en una tontería muy mala. ¿No lo has visto, no? No. Sobre todo cuando muere ella, ¿no? Es fatal, tío. Que no me voy a meterme contigo. No muere ella. No, yo pienso comprármelo, pero cuando esté en DVD, ¿sabes? En DVD. Compro yo esta. En Blu-ray. ¿En Blu-ray? Hombre, claro. Estará, ¿no? ¿No has puesto? Bueno. Me has puesto. Yo aquí apunta aquí. Yo que no tengo reproductor de Blu-ray. O nada, menos telescopio y más reproductor. En comparación con los setos, una cosa. Te compras una PS3 para jugar, y te, como yo, y para el niño, y te sirve de productor de Blu-ray. Otra cosa que hace tiempo que no se hace, ya nos quedan cuarto de hora, no tenéis nada pendiente, ¿no? No. Vale, y creo que es bueno hacerlo de vez en cuando. Hemos cambiado de estación, el cielo de invierno se va, se va al cielo de invierno, se va al cielo de verano, para nuestros oyentes del hemisferio sur, y comienza el cielo de primavera en el hemisferio norte, que es el que conocemos, por desgracia, hasta que el señor presidente se decida algún día de llevarnos de excursión junto con el tesorero al hemisferio sur, Kenia, América, da igual, ¿no? El caso de bajar, Y sin duda el rey del cielo de primavera, para mí, es Leo. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Eh? Con, pero, con los dos tripletes de Leo, ¿no? Y ahí va. Y también con el cúmulo de Virgo que está adosado al de... Y ahora de, encima tremendo, tenemos Marte. Marte. A todas, Marte a todas las personas que ahora empieza el tiempo más bueno, las tardes son más largas aquí. Bueno, el tiempo más bueno. Aquí empezará a llover para Semana Santa, ¿verdad, Lito? Que Lito es el más buscado de Jerez en Cuaresma. Sí, dentro de pocos... Y yo creo que lloverá. El teléfono echará humo. Siempre llueve. Bueno, pues... ¿Qué es lo que se puede ver ahora en el cielo? Que ya tenemos más tiempo para salir y esas cosas. En la parte de las 6 de la madrugada, 6 de la mañana, Sagitario. Sagitario y Escorpio, ¿no? ¿Por qué lo dice con esa cara de placer? Que casi llega sí, al orgasmo. Sí, porque es que precisamente ya hace tiempo que yo no veo Sagitario y Escorpio, ¿no? Ya hace unos cuantos mesecitos, ¿no? Y más que nada porque con mis prismáticos de 20x60 se ve dos manchurros cada vez que... Cuando lo enfoco precisamente a la nebulosa de M16 y al M17, a la nebulosa del cisne, del águila y del cisne, ¿no? Se ve en el campo de mi prismático dos manchurros en una parte de arriba y otra abajo. Y sobre todo la belleza de... Y hay que ir a las 6 de la mañana para ver eso ahora mismo. Y eso, ah, de la mañana. Y digo yo, ahí el Algaida es fenomenal. Un poquito, ¿no, Julito? Vamos a dejarlo que, que suba un poquito y nos vamos a las 12 de la noche a verlo. Vamos a ver que los 4 minutos diarios hagan su efecto. El M16 y el M17. Pero un momento. ¿Y no es mejor mirarlo por el ordenador que ver dos manchurrones, tío? Dos manchurrones. Hay que verlo en directo. Pero son dos manchurrones que tienes que mirar de reojo e imaginándotelo. No hace falta mirarlo de reojo. Son dos manchas bastante grandes, ¿eh? Y además del M16 y el M17, también la vamos a la laguna. M8, magnífica, ¿no? Junto con el cúmulo abierto que hay en el interior de la nebulosa. Eso sí son manchas de verdad. Eso sí no alguna de las que yo te pongo que... Son humitos. Esas se ven grandes. Y no digamos la nube estelar de Sagitario, el Messier 24. Uh-huh. Ese es precioso, ¿eh? Y ahí también hay un globular muy bonito que es el 22. El M22, exacto. Muy bonito también. Y sí. Ahora no tiene que despreciarle mucho el M4, ¿eh? El Messier 4, el cúmulo globular que está al lado de Antares. Uh-huh. ¿Eh? Y no digamos el cúmulo de Ptolomeo, el Messier 7. Es magnífico por el telescopio. Con un prismático de 20x60. Esa zona sí, para prismático me agradecía. Esa es mejor con prismático que con telescopio. Exacto, sí. Prismático es tremendo. Yo todavía no he visto los prismáticos. Ahora que pienso, no he visto los prismáticos de la agrupación. Todavía no he mirado yo. Oye, yo tampoco lo he visto. Cago en la mar. Tú tampoco. Pues, no puede ser esto. Hay que salir de casa. Hay que salir. Aunque sea a las 6:30 para ver Sagitario. La agrupación sigue funcionando y se hacen parte meteorológico y se sale a observar. Hace mucho frío. Somos los cuatro monos de siempre, lo que vamos, ¿eh? Pero vamos a ver. Pero si es que siempre es lo mismo. Antiguamente. Con la otra directiva, contradiciéndote mismo, no digas que siempre es lo mismo. Siempre lo mismo. No has visto por los prismáticos, sal una vez y mira por los prismáticos. No es siempre lo mismo. Yo tengo que salir para ver algo interesante. ¿Para qué voy a salir? Para ver otra vez. Para los prismáticos. Sí, ¿tú qué quieres? ¿Otro impacto de Schumacher-Levy sobre Júpiter? Por ejemplo, mira, yo quiero un cometa, quiero un tránsito de Saturno por detrás de la Luna, cosas especiales, pero para ver lo mismo de siempre. Y con el frío que hace. Venga, vamos, mira. Bueno, nosotros sí vamos, ¿eh? Y además lo fotografiamos. Magnífico. Si podemos. Magnífico. Pero si ya está fotografiado. ¿Sí? No, por mí no. Ahí está. Ah, bueno. No es igual. Por mí no. También es bastante interesante el M5 de Serpens Cauda, sí. El cúmulo globular Messier 5. Oye, y, por ejemplo, mira, me animaría a ir, si alguna vez os dedicarais y tuvierais esa delicadeza de observar la Luna. Que no lo hacéis nunca. Pues no, porque casi siempre quedamos. Fue la última foto astronómica que yo hice. Como la peste. La última foto astronómica que yo hice. No te agarras el micro, que suena raro. La luna sí me gusta. Avelino también. Recuerdo yo que había unas convocatorias para observar la luna. Uh-huh. Se canceló. Que se cancelaron, vamos, estamos esperando todavía. Y además la luna sí, se pero puede la luna es un cuerpo muy pequeñito. Comparación con, por ejemplo, el cúmulo abierto de los patos salvajes, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo pequeñito no vale. Así, no. No tiene la magnificencia... Pero se ve mucho más grande al telescopio. Sí, eso sí, pero no deja de ser un cuerpo muy pequeñito. Por cierto, ¿se puede observar la luna llena? Es el peor. No es lo más recomendable, no. Pero bueno. Lo mejor son los primeros días, tanto y los últimos. Los primeros de creciente y los últimos de menguante. Hombre, los últimos de menguante es la hora, lo que tiene chungo. Por la parte del terminador es mejor. Sí, por eso, pero con poca luz y que los rayos en el terminador entren muy oblicuos y les vean muy bien, se distingan muy bien las alturas. La zona oscura de la clara. La zona. Cuando los últimos días, o los anteriores o posteriores a llena, el sol le da de lleno y sí, se aprecian lo que son los mares y los cráteres, pero no con esa diferencia, ¿no?, de tonalidad. Ahora, que te hace que sea... En serio, la observación, igual. La observación lunar es muy difícil, ¿eh? Bueno, no es difícil, ¿verdad? Como mirar, puedes mirar. Pero yo me volví loco para encontrar lo que estaba viendo, ¿eh? ¿Te refieres para entender de lo que estás viendo? Sí, cada cratercito, cada... Te vuelves loco, ¿eh? Sí, porque los mapas tienes que orientarlos según la... Pero bueno, no es especialmente más difícil que cuando te enseño un grupo de estrellas, ¿sabes cuál es? Sí. Por telescopio, vamos, cuando estás viendo una constelación completa sabes cuál es. Pero un trozo... campo reducido, como tengas que coger un atlas estelar, también es complicadito, ¿eh? O sea que, bueno, uh-huh. No quiero decir que sea aburrida, pero a mí no me lo que dice... nos pasa, que no nos acaba de llenar a ninguno. Ya estaba comentando Joaquín que Abelino se echó un pie adelante, dice, vamos a hacer un estudio de la luna y tal, pero no cojo tampoco. Nosotros somos más de oscuridad y no ha cielo profundo. Por las circunstancias, imagino, pero claro, Abelino tiene muchas ganas. Sí, ¿eh? Sí, yo lo sé que sí. La verdad es que no tengo tiempo, a ver si ya para el verano tengo más tiempo, pero la luna sí me aparece. No, y además sería... una salida distinta al grupo normal, al grupo duro. Y vamos hoy a ver la luna. Que siempre vemos con luna nueva, pues salir un día de creciente, día 2, día 3 de luna. Con prismáticos. ¿No? 20% al caso mío, ¿eh? Tiene la... ¿Y el nuestro cuánto es, Lito? El que tenemos tú ya media. que esto ya no he mirado yo, ¿cómo es? Esos son unos... Eran 20 por 80, ¿no? Oh, hay que verlo. 20 ya, por 80. Que lo bueno que tiene el prismático es que a mí una cosa me confunde bastante es que el telescopio ves la imagen invertida. Uh-huh. El prismático no. Y además no todos los telescopios invierten de la misma manera. Entonces encima tienes que saber qué tipo de óptica tiene para saber si está viendo a la izquierda, a la derecha, porque arriba, abajo. Otra cosa que tiene, muy buena los prismáticos es la visión binocular, que sí, es muy agradable, sí. Es lo que tú estás acostumbrado. Mirar por un solo ojo pierde uno profundidad. Claro, y mucho más manejable, pero ¿no? Mirar por un prismático, sí, cada ojito por su tubo y ver un campo de estrellas, sí. Y si además, si el prismático, como estamos hablando, de un 60 como el, 60, como, 20%. Como el tuyo, o un 80 como este, se tiene que ver una cosa ya muy bonita. Necesita, ¿eh? Por ejemplo, trípode, se pueden ver las galaxias de el M81 y M82. Con los prismáticos. En el 60. Sí. Con los 60 centímetros. Los 61 centímetros en la osa mayor. Y la galaxia M83 en la constelación de Hidra. En la parte más oriental. En la parte más occidental de la constelación de Hidra. Muy cerca con la constelación del Cuervo. Y a simple vista, ¿cuál es la constelación reina en primavera? Yo creo que lo que ha dicho Leo. Yo creo que Leo es muy Leo. Grande, abarca medio cielo y está muy arriba. Hay, por el objeto de cielo hay profundo que hay estrellas dobles, hay galaxias, hay el triplete. Dos tripletes. Ahora mismo está incluso Marte en Leo. Yo creo que la reina de sí, primavera es Leo. Es curioso porque incluso ahora te puedes despistar ver Marte, Leo, porque Marte no te recuadra la forma al que la reconozca con eso, el Marte en medio. Eso significa no, pero se reconoce bien, ¿eh? Sí, bueno. Que un rey nos va a meter en guerra o algo, ¿no? ¿Cómo? Marte en Leo es un rey. A propósito, Marte está tocando el segundo triplete de Leo. Formado por las galaxias M95, M96 y M105. El que está ahí en tocándolo. El que está en la barriguita. En la barriguita. No el que está el otro que está en los órganos sexuales, ¿no? Digo la que está en la barriguita. Porque la que está en los órganos sexuales es el M65, el 66 y el NGC-3600. No me digas tú que hay estrellas que forman las gónadas del león. Sí, pero son tres. No, o sea, son que no se sabe exactamente... son tres galaxias. Lo justo. Que está lo justo. Entre las estrellas Theta e Iota Leonis. Ya estamos con las Theta. En la Theta, ya Theta, sabía yo que... Theta Leonis, ¿eh? Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon... La Theta del León. Theta. Primero son las gónadas entre, y ahora... Entre Theta e Iota. Theta Leonis. Theta Leonis. Que es Leo, ¿no? No es Leona, ¿no? Leona, no, pero, no, porque cuando se utiliza el genitivo es Leoni. Leoni. Cuando se utiliza el genitivo, en vez de decir de Leo... Sí, pero es masculino o femenino, ¿eh? A ver si el Leo va a ser un león como entre Rodolfo, el de Mari Carmen. Rodolfo, el de Mari Carmen. Está el triplete de Leo de... Nos estamos metiendo ya en camisa once bares. Y no digamos la verdad lo que está pues, acompañando a... Entre de Nébola, Diadema y Vindeviatrix. Pues habría que recordar a los oyentes que cualquier consulta sí. que quieran hacernos, que lo pueden hacer. El correo y demás. Oye, ¿cuántas? Bueno, ya nos vamos a ir, ¿eh? Eso, ¿recordar el correo? Joaquín, ¿recuerda el correo? Es que yo no me acuerdo. Era unpuntoazul@aamagallanes.es. Y por Twitter, pues, ha saborido JL Munoz Trapero. Tú también tienes un nombre, ¿no? Te pongo un nombre más corto que yo. Hijo, se puede cambiar. Cliquear solamente. Sí, pero es que cuando se te contesta un nombre muy largo, te coge muchos sitios. Y un punto azul en Twitter también, en Facebook también estamos, o sea que nos pueden encontrar por todos lados. ¿Cuántas vemos aquí ahora? ¿Cuántas personas? ¿Siete? Siete. Bueno, pues con eso nos vamos y con los siete magníficos. Ahí, pues vámonos a la pizzería y vámonos a comer algo por ahí. Venga, buen fin de semana y a pasarlo bien.